Hoy día 15 de noviembre, en la marcha por la salud aquí de tanto funcionarios, funcionarios, como también usuarios y usuarios de la salud. ¿Por qué seguimos luchando? Por una asamblea constituyente donde acá el pueblo pueda elegir las leyes y no el gobierno, que no haga una constitución a puerta cerrada. Que nosotros como hospital, que Mañalí y el presidente se ponga los pantalones y dé la cara, porque ya está bueno ya que el pueblo salga a luchar y no haga nada. Los carabineros están aquí luchando contra el pueblo, ellos deberían estar parte del pueblo. Oiga, y ustedes como Hospital Van Buren, ¿cierto? Porque esa es la organización que ustedes son. ¿Cómo han observado el proceso de represión y lo que y las personas que llegan heridas y etcétera? Han llegado muchas personas con impacto balístico a sus ojos, han perdido. Imagínense que es doloroso para la familia, en cuanto a nosotros también a sociedad, que llegue la gente con un ojo menos. Estar en la oscuridad para esas personas es terrible. ¿Por qué si estamos luchando por el pueblo? Estamos luchando por algo que es una sociedad, por no más AFP, por una salud digna, por el pueblo, por la luz, por el agua que nos han subido. Son 30 años de represión, 30 años de engaño. Muchísimas gracias, compa. ¿Usted daría la organización de la cual usted pertenece? Somos acá del Hospital Carlos Van Buren, la FENA Histórica. Gracias, que estén bien. Gracias. Que les vaya.